nos sentimos olvidados, abandonados. Y viste que también suceden cosas que te despiertan y te hacen ver todo diferente. Un día yo aprendí a verte y cuando te vi es como que estabas ahí. Empezaste a bajar a toda velocidad y en el final de la caída mi corazón y en el final de la caída mi corazón. Personita desparramó colores en mi corazón. Tu hermosa personita desparramó colores en mi corazón. Yo aprendí a quererte, pero quizás no he aprendido a cuidarte. Y no me dejé sin la oportunidad de hacerlo, porque es bueno aprender a cuidar que se quiere, porque es bueno aprender a cuidar lo que se quiere, porque es bueno aprender a cuidar lo que se quiere, porque es bueno aprender a cuidar.